Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos con un tema que fue originalmente grabado a finales de los 60 por el grupo The Shocking Blue y la versión de ellos fue muy exitosa. Y en 1986 volvió a ser éxito esta canción en esta versión que acaban de oír por Banana Rama. El clásico Venus. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños. Una mujer inglesa que nace un día como hoy, en 1943. Ella es Christine McVie y es famosa por su trabajo con la banda Fleetwood Mac. Vamos a recordar uno de los grandes éxitos de esta banda, de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, el álbum Rumours de 1977. Con la voz de Christine McVie, aquí está Don't Stop. la FM. Elton John nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con una canción que él compuso junto a Sir Tim Rice para la película de Disney El Rey León de 1994. El tema Circle of Life. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, y vamos a continuar ahora con un tema del año 2003 por John Mayer de su álbum Heavier Things. Aquí está esto que se llama Daughters. Something in the way she woos. one to leave her now. You know I believe her now. You're asking me, will my love grow? I don't know. Around now with me, so I don't know. I don't El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Gilberto Gil nos acompañaba a esta hora con su versión de un clásico de los Beatles, un tema de George Harrison, original del álbum Abbey Road de 1969. Esta versión la hizo Gil en el año 2000, el tema Something. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborde la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborde la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con un tema de 1987, uno de los grandes éxitos del grupo Gypsy Kings, del álbum más importante de su carrera, su álbum homónimo de 1987, que tenía éxitos como Bamboleo, Yo vi Yo va, Tú quieres volver, Inspiration, y este tema que dice así: Un amor. Un amor las palabras de Dios, llorando por ti, es un amor, yo no puedo.

para el álbum Ten Summer's Tales de 1993. Esta canción luego en 1994 se haría muy famosa por haber sido parte de la película The Professional, película de Luc Besson protagonizada por Natalie Portman y Jean Reno. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2002 por el que últimamente se ha vuelto, digamos que el compañero de fórmula de Sting, que parecería algo inesperado, pero han resultado tener una gran química estos dos, y me refiero a Shaggy, una canción que él hizo con la participación especial de Brian y Tony Gold, y se llama así, Hey Sexy Lady. primeros éxitos del dúo conformado por Daryl Hall y John Oates, a quien recientemente entrevistamos en los originales, el dúo Hall & Oates, con su clásico Rich Girl, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, éxito de 1977. Ahora nos vamos con una canción que tiene el mismo título, pero es un tema completamente diferente, una canción que fue éxito en el 2004-2005, un tema que hizo Gwen Stefani con la participación especial de la rapera Eve y la producción de Dr. Dre. Aquí está Gwen Stefani con esta que también dice así, también se llama Rich Girl. In the land, my rock, the fetish people, you know who I am. Yes, we have the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. But who's the rich girl? Na na na na na na. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Las Spice Girls nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, un tema de su primer álbum Spice de 1996. El tema Who Do You Think You Are? Soy Emilio Sánchez y ahora el turno es para un grupo francés, One Hit Wonders. Solo han tenido este éxito hasta la fecha y dice así, un tema del año 2000-2001, que de hecho tiene un sample de un clásico de Chic, de la banda Chic de Bernard Edwards y Nile Rodgers. Mojo llega ahora con esto que es Lady Hear Me Tonight.